Okay, Zulu Nation Radio, viviendo el quinto elemento. Estamos al aire. ¿Cómo está mi gente? Estamos aquí en otro programa de Nunca y Zulu Radio. En esta ocasión estamos con una big girl que viene desde Uruguay, nos está acompañando en este programa. Esto es Nunca y Zulu Radio, viviendo el quinto elemento, y bueno, les voy a dar paso acá a la invitada. Estamos con Gabriela, a.k.a. Bigger JB, o China, también como la conocen allá en Uruguay. ¿Cómo estás, Paz Malika? Hola, buenos días. Buenos días para todos. Gracias por la invitación. Estamos muy orgullosos de poder pertenecer y bueno, y contar un poco de lo que hemos hecho en nuestra vida para que la gente, bueno, sepa un poco lo que es el movimiento desde Uruguay y conocer que hay gente que tiene su trayectoria y sus raíces y su movimiento y que, bueno, es la primera vez en un montón de años de que se puede empezar a hacer un poco de difusión y que entre hermanos nos podemos conocer también. Eso es lo bueno de la tecnología, que nos ha ayudado a acercarnos más, y eso es lo que vamos a aprovechar en este momento, ¿no, China? Bueno, cuéntanos un poco, sí. Tú eres una de las big girls, de las primeras big girls que se posicionaron en Uruguay, total. ¿Nos podrías contar acerca de eso, no? Porque estábamos conversando en interno, ¿cómo fue tu inicio en el hip hop y qué es lo que hiciste en ese entonces? Bueno, yo puntualmente soy una persona que ya nací inquieta y me encantaba lo que era la danza, lo que era el deporte. Ya nací de una familia muy trabajadora, pero deportista, y mis padres vinculados a la música. No puntualmente la cultura hip hop, sí por el lado del jazz, ritmos brasileros, ritmos más tropicales también. Era lo que más o menos escuchaba acá en Río de la Plata, y nada, y como que me llamaba mucho la atención la música afro, me llamaba la atención la música de lo que era todo en inglés, que acá prácticamente el inglés no se escuchaba. Era como que había un tabú de que había maldiciones por el demonio y demás por el tema de la música en inglés y la información que traía, subliminal y todas esas cosas. También les decía, y bueno, que la parte de regresar los videos, que tenías mensajes subliminales, que te hablaba acerca de cosas malas y eso, ¿no? Claro, era como que era todo tabú, como que todo lo que viniera por fuera de lo que fuera Uruguay o fuera de lo que fuera Argentina o Brasil, de repente era como que ya era algo raro. Entonces, como que ya del vamos, todo lo que fuera así me llamaba la atención. Ya se ve que de chica era bastante revolucionaria. Qué bacán. Bueno, eso sí es verdad, ¿no? Realmente, de lo que estaba chequeando tu biografía, realmente sí, tu biografía suena súper revolucionaria en cuanto a lo que te metiste al hip hop en torno al breaking. Tus influencias como tal también, aparte de esto que nos cuentas, fueron las películas, ¿no? Que tú tuviste en ese entonces, lo que es breaking, lo que es Beat Street. Entonces, ¿eso también influenció en ti a que te metas más a aprender sobre el hip hop, aprender sobre el baile, y en este caso, el breaking, en qué año lo empezaste, cómo se desarrollaste dentro de esto? Bueno, más o menos empecé de muy chica, porque yo bailaba ballet clásico. Era como que las niñas tenían que tener una rutina, por ser niñas tenías que estar muy arregladita, peinadita, broches en el pelo, pulseras, anillos, y tenías que bailar ballet o hacer música, y el varón tenía que hacer más cosas como fútbol o arte marcial, y todo eso como que no me gustaba, ya del vamos no me gustaba, y bueno, hice todo en realidad, era una muy, muy hiperactiva. Y en esa época no se usaba psicólogo, ni psiquiatra, ni medicación. Entonces los padres te ponían a hacer deportes para que los chiquilines se gastaran las energías. Entonces yo empecé a hacer ballet con 4 años. Hice una audición con 5 años en el Sodre, que iban a las escuelas públicas a buscar talentos. Y bueno, y era como algo más político en esa época, para bueno, porque generalmente no se buscaba el talento dentro de lo que era la persona pobre, sino que se buscaba más bien algo político para eso mismo, para decir que hacían un buen trabajo social. Entonces, ahí me presento a una primera audición, quedé dentro de las finalistas, empecé a hacer coros de escuela en Bosá, a hacer competencias entre escuelas, de primero a sexto año, lo mismo hice con el tema de la danza, hice ballet, hice flamenco, por mis abuelos, que son vascos franceses, después tengo mis padres y mi por parte de padre tengo sangre charrúa, o sea, indígena uruguaya. Y bueno, de ahí empieza medianamente lo que es la danza conmigo. Y ahí me empiezo a vincular con lo que es la música en inglés, que me acuerdo que de ser muy chica, te estoy hablando, 4 años, que cuando llegan las primeras televisión a color, que no todo el mundo tenía el acceso a la televisión a color, por el tema de que salían carísimas, teníamos una tele chiquitita, no sé si llegaba a las 14 pulgadas, creo que no, que la marca era Tahir Mate, creo que era naranja, entonces venía un montón de vecinos a mirar la tele en casa a color, y tenía una señal de ajuste de colores, donde te pasaban música en inglés, y yo me sentaba todas las mañanas a escuchar esa música, porque era el único lugar que yo encontraba para escuchar esa música, no había otro lugar, porque las radios de Uruguay no te pasaban eso. Entonces de ahí en adelante mi padre ve de que bueno, me interesa mucho la música, me compra mi primer radiograbador JBC de doble casetero con 5 años, y la radio que escucho, que empieza a pasar música en inglés, fue FM del Plata, emisora del Plata en Uruguay. Fue una radio muy innovadora, muy que iba contra todo lo que en Uruguay se posicionaba como radio FM. Hasta el día de hoy estoy vinculada con esa radio, porque después más adelante contaré que participé en batallas y todo con ellos. Pero ahí empieza lo que es el movimiento musical y el interés en averiguar. Porque en internet no había, y sí podíamos hacer feria o ir a las ferias y ver que habían vinilos, que ya llegaban vinilos a Uruguay, y ya veía el primer vinilo que tuve con 5 años, que mi papá se compró un equipo de música y teníamos tocadisco, era uno que tenía a Donna Summer, que para mí fue como me voló el cráneo escuchar la voz de la mujer negra. Y ya me imaginaba todo, porque no teníamos, ya te digo, no teníamos videos, o sea, era todo más imaginación que todo. Entonces, ya el movimiento del cuerpo te llevaba a hacer danza, o sea, aunque no supieras nada. Por el año, en el 85, en Uruguay se hace el estreno de las películas, en los cines había antes una especie de matiné en todos los cines, que era el único lugar donde los niños los mandaban ahí, tipo como una guardería, y los gurises estaban todo el día en esa matiné mirando películas. Entonces había una grilla en los cines que eran 3 películas. Y siempre estaba lo mismo. Estaba Godzilla, estaba el mono, King Kong, Godzilla, y ¿qué otra cosa era? Star Trek era como la película de las estrellas. Pero no sé si era película, ahora no me acuerdo bien si era una película o eran tipo capítulos que te los enganchabas y vos los mirabas en el cine. Eso era lo que se veía. Pagabas la entrada, tipo matiné, y era el lugar donde los padres se liberaban de sus hijos un rato y bueno, nosotros estábamos en el cine. Acá en el año 85 se estrena en el Parque de Choferes la película Bistrit, y se estrena Breakdance ese año, en el año 85, te digo, mayo del 85. ¿Por qué me acuerdo? Porque mi cumpleaños es el 2 de mayo, y yo fui a verlo, no sé si fue el 7 de mayo como regalo de cumpleaños, yo tenía casi 6 años cumplido, y ahí vinculé lo que era, lo que escuchaba con la danza. Entonces ahí empecé a atar cabos de que era una danza que todavía no sabía que era una cultura, pero sí me imaginaba que era una danza vinculada a algo de negros, me vinculaba con el tema del graffiti que se veía en la película, que yo decía, bueno, el rayar la pared era como algo vinculado al baile, o sea, como que fui atando cabos de que algo era con algo. Y empecé a practicar los pasos de la película en esa época, que no era habitual en una niña. Segundo, las niñas que hacían ballet no estaban vinculadas a eso. Entonces era como la rara de la cuadra. Y bueno, yo hacía fútbol también en un grupo de varones, que tampoco era habitual que una nena hiciera. Entonces mucha gente te estigmatizaba, la gente adulta te decía que poco y más eras un marimacho, porque esa era la palabra que usaban despectiva hacia las niñas que les gustaban los deportes masculinos. O sea, ese es el estigma, ¿no? El estigma. Y nada, a mí no me importó nada. Es el estigma que se maneja con todo. Eso, China, qué interesante esto que nos cuentas. Vamos a ir con la primera canción y vamos a regresar para que nos cuentes un poco primera canción y vamos lo que pasó para que nos luego de eso, cómo te vinculaste con las batallas, que eso también es una cómo te vinculaste con las batallas, que eso también con esta canción desde Uruguay directamente. Esto es Núcleo y Zulu Radio, viviendo el quinto elemento. Paz, amor, unión, esparcimiento para todos, hermanos y hermanas. Paz, amor, unión para todos, hermanos y hermanas. Bueno, estamos de regreso aquí, estamos con Bigger China desde Uruguay. Bigger China desde Uruguay. Recién estamos hablando con una de las primeras Biggers de Uruguay. ¿Cómo nos estaba contando la experiencia de fue su experiencia dentro vínculo con el hip hop? Entonces, China, esta parte, ¿no? De cómo es que le estaban a ustedes. Bueno, a ti sobre todo. Estaban a ustedes. Paso, ¿no? Bueno, a ti sobre todo. Más, ¿qué es lo que pasó después? Paso, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, más o menos cuando yo atendí 6 años ya habiendo visto la película que más me revolucionó, me di cuenta que las mujeres tenían un acceso, porque vi a Checker. Yo en esa época no sabía quiénes eran las de las películas, porque tampoco se hacía una difusión de la mujer de lo que era la película, o sea, se veían mujeres pero tampoco había una difusión de la mujer. Entonces, ahí vinculé que se podía, como con ese pensamiento de que si en la película bailan, yo también puedo, y teniendo incluso en mi casa, mi padre hace lo que era siempre, y nadie te puede cortar nada, vos hacés. Ya teniendo a mi papá, que era como un referente para mí, que me dijera, anda para adelante con todo, que yo te apoyo, bueno, yo hacía eso, hacía lo que me gustaba. Mi mamá sí me apoyó en lo que a mí me gustaba. Era como que era más por los vecinos el que dirán, y quédate cuenta que sos una niña, peinate, usa broches, arreglate, usa pollera. O sea, no, yo quería usar un deportivo, quería usar un short para jugar fútbol. O sea, ya tenía en mi cabeza, yo quería hacer lo que yo quisiera y sentirme cómoda. Y dentro de la comodidad me encantaba entrenar y bailar. Y bueno, y ahí me mataba. Conseguí 30 segundos de VHS, de la película, justo de la batalla. Y con eso iba para atrás, para adelante, mirando los pasos, analizándolos, y lo fui practicando en mi casa. Hasta que llegaba el momento, conozco un grupo de chiquilines un poco mayores que yo. Yo ya tenía 7, para 8 años. Donde habían festivales y demás, y pero no se veía tanto, se veía gente que bailaba, pero era como que era más de barrio y no tanto en las escuelas. Yo estaba en las escuelas. Y yo hacía gimnasia olímpica por la misma escuela, y todo eso me dio una facilidad para los pasos de breaking, ¿no? Para la época era como algo demasiado revolucionario, porque ya te digo, la mujer no bailaba y todavía encima le sumamos que tal, que era con música en inglés, y bueno, y ahí me fui haciendo de vinilos, me fui haciendo de ir a la feria todos los domingos con mi padre, comprarme algo, y bueno, me fue comprando, pobre, no podía. Me hizo unas cajas de audio más grandes, yo grababa, escribía, y bueno, ahí con un grupo, que todos tenían más o menos entre 11, 12, 13 años, eran gurises de Barrio Nuevo París, La Teja, más lejos que mi barrio. Me hice de amigos, bailábamos en una plaza cerca de mi casa, los traje a mi casa, se los presenté a mi familia como que eran del barrio, entonces yo tenía la facilidad de salir con ellos, pero no me quedaba ni barrio, sino que me cruzaba 3-4 barrios en plena época donde había razzia, donde había policía que te pegaba. Mis padres ni se enteraban, pensaban que yo estaba enfrente o a una cuadra, y en realidad estaba a 3-4 barrios. Lo que era la inconsciencia, ¿no?, de los niños, ¿no?, en esa época de salir y que no sabes si regresás, ¿no? Hoy lo pienso y digo, ando como loca atrás de mis hijos que son grandes, pero me imagino mis padres la confianza que tendrían para dejarme ir a una cuadra, ¿no?, pensando que estaba ahí. Claro, de niños un poco más... Me empezó a entrenar. Un poco más... Sí, ellos me empezaron a entrenar. Se armó el primer grupo que se llamaba Bistrit en Uruguay, por lo menos acá dentro de lo que es Montevideo. No quiero con esto que quede caratulado como que solamente fuimos nosotros, no. En esa época hubieron otros focos de baile en otros grupos, en otros barrios, pero los que más nos vinculábamos éramos los del barrio Aguada, Nuevo París, La Teja. Eran los que medianamente caminábamos todos juntos para llegar a un lugar, entrenar y demás y volver. Eso era lo que hacíamos todos los días. Estaba medianamente entrando a la adolescencia, cuando ya tengo 10 para 11 años. A los 11 años, en el año 91, entro a primero de liceo. Yo ya más grandecita con liceo, yo ya iba a la UTU, hacía mecánica industrial. O sea, por mi papá tenía taller mecánico, y bueno, yo quería hacer lo que mi padre hacía. Entonces me vino la afición por continuar su carrera, hice mecánica industrial de autos, motores diésel. También fue útil entrar a una clase con 32 hombres y que me hicieran la vida imposible por ser mujer. Fue muy complicado, pero todo lo que fue ese desafío me llamaba muchísimo la atención. Cuando tuve la posibilidad de ir a un baile, por primera vez, con 11 años para 12, me llevaron mis amigos que fuimos a Memphis, que era un boliche que era para menores, o sea, podían acceder menores, pero no tan chicos, pero sí entrábamos igual por un tema de la entrada, porque pagaban los varones las entradas, las mujeres no pagaban, y ahí podían bailar. Yo veía que ahí fue la primera vez que vi batallas de breakdance en Uruguay, y cuando quise bailar, yo había ido vestida femenina, fui con lo que se usaba en la época de los 90, que eran las botas militares negras, un shortcito negro corto, tipo Technotronic, una cosa así, y a la ropa, y cuando quise entrar a batallar, me dijeron que no, que la miraban, me pegaron. No me acuerdo quién fue, porque si no lo estaría buscando hasta el día de hoy. Pero me pegaron. Y yo era muy flaquita, muy chiquita, y me fui muy mal. Me fui muy mal esa noche. No pude bailar en la ronda, pude mirar. Y bueno, y el sábado siguiente dije, bueno, yo voy a entrar a esa ronda como sea. Y bueno, me corté el pelo, como si fuera un varón, bien cortito. Me vestí con un vaquero, mitad rojo, que le corté la pierna de un pantalón a mi mamá, de jean rojo, y la otra mitad de jean azul. Me lo hice así, me puse una camisa ancha y por abajo era un top de mujer, obviamente, pero ellos no sabían, y bueno, me puse gorros para atrás, para adelante, pañuelos chinos, porque era como la época de usar pañuelos chinos y bandanas, y me puse pañuelos por todos lados. Y bueno, y ahí entré a la ronda, entré del brazo esa noche del brazo, que era 2 años más chica que yo, y pasé a ser de chino a ser el chino que batallaba en una ronda, y mi hermana era mi novia, o sea, toda una locura, pero fue todo un boom. Qué buena, qué buenazo, oye, es una anécdota increíble, ¿no? Porque no a todo el mundo le, o sea, bueno, ha sufrido esa parte de discriminación dentro del hip hop. Hablo todo el mundo, en general las chicas que han intentado, que han estado en nuestras entrevistas, no nos han contado una historia como tal. Pero, bueno, básicamente, tú después de eso, tuviste más contacto con el hip hop, ya estabas entendiendo más lo que formaba la cultura, ¿no? Te pusiste a hacer ya cuestiones de organización, participabas en algunos eventos, y todo eso que quiero que nos cuentes luego de esta siguiente pausa, que nos vamos con el siguiente tema también. Vamos con más música que nos ha traído China desde Uruguay directamente. Gracias, China, por estar acá. Esto es Nunca y Zulu Radio, viviendo el quinto elemento. Y vámonos con esta canción. Estás escuchando Nunca, Zulu Nation Radio, viviendo el quinto elemento. ¡Ja, ja, loco! Ese es el travesote. Check it out, check it out. Estamos al aire. Bueno, estamos de regreso acá. Estamos con Bigger China desde Uruguay. Nos va a contar un poco más de sus procesos y todo lo que está haciendo en estos días, ya un poco actualizándonos después de tremendas anécdotas que nos ha contado acá. Qué bacán, China. Gracias por estar con nosotros aquí. Un abrazo desde Ecuador, igual. Agradecidos por tu presencia. Agradecidos por tu presencia. Bueno, nosotros estamos muy agradecidos de la entrevista, ¿verdad? Bueno, una vez que pude lograr entrar en una ronda, ahí me di cuenta que se competía por honor, se competía por los barrios, ya empezábamos a elaborar pasos, estábamos con los grupos en las casas. Uno, ya para esa fecha, todos mis amigos más grandes con mis hermanos en mi casa, entonces eran más que bienvenidos, teníamos nuestra sala de video, nuestro lugar para entrenar en mi casa, y también en casa ajena, ¿no? Por supuesto, conocer nuestros padres, nuestras madres, todo, era más familiar. Lo bueno que tuve en mi familia, que siempre lo voy a agradecer, aunque mis padres hoy estén fallecidos, es que aprendí que las personas eran siempre bienvenidas, tengan o no tengan, o vengan de donde vengan y con el crecimiento que vengan. O sea, siempre se recibieron gente de todo tipo y nunca se les cerró las puertas a nadie. Ahí me di cuenta que la cultura era inclusiva. Caminábamos por las calles diferentes edades, cuidándonos entre nosotros, cuidándonos la policía, Pero después en batalla, obviamente, teníamos nuestros rivales, incluso éramos rivales entre nosotros mismos, pero a la hora de volver éramos todos hermanos. Entonces, con ese pensamiento, la creación de lo que fue los Breakers, que fueron los que iniciaron la cultura en Uruguay, sinceramente creo que me quedo con eso, como para hoy por hoy, después de 34, este año va a ser 35 años de una cultura, creo que es el motor que Senake Zulu exista hoy, con ese mismo pensamiento. Gina, bacán, eso es súper importante, ¿no? La inclusión dentro de nuestra cultura nos ha llevado a ser realmente esto sí me inquieta también estos acercamientos que tienen entre hermanos con territorios y saber un poco más acerca de la cultura. Sí me gustaría saber, ¿por qué se llama Senake Zulu? ¿Qué representa que tú en las ruas también? Que nos puedas contar algo también de esos hasta que nos pasa algo, ¿qué es lo que está pasando esos en la parte qué es lo que está pasando discriminada en todas las regiones que nosotros tenemos discriminada a pesar de que nosotros tenemos esos orígenes, el sistema nos ha hecho que nosotros Bueno, tenemos un montón de preguntas en una misma, son muchas preguntas en una misma oración. Voy a contar por parte. ¿Cómo se forma Senake Zulu y cómo llega el nombre Senake Zulu? Senake Zulu se forma porque buscando los orígenes de Uruguay para poder pertenecer a la Zulu Union, buscamos ancestros. Nuestros ancestros son indígenas, son los indios charrúas. Nosotros tuvimos 4 indios charrúas que fueron como emblemáticos, llevados, esclavizados, y son como los que colonizaron medianamente todo lo que es la cultura, y son los que aún conservan la tradición de los indios, porque todos sabemos que los indios en todos los países se han prácticamente eliminado. Les han arrebatado todo tipo de dignidad y territorio y demás, y son muy pocos los que continúan arrancando y defendiendo ese círculo tan preciado que es los ancestros. Entonces, Senake es un indio, ¿no?, que es como Superman, un brujo que cura personas. Es el más viejo, es el que tenía la sabiduría dentro de lo que era la raza de indios que quedó dentro de nuestro país. De ahí sale Senake. El símbolo también sale de ahí. Está dividido en varias partes. Está dividido en la tierra, el agua, el cielo y lo que es el corazón. Con detalle después más adelante, formando bien la página, vamos a expresar eso para que la gente sepa de dónde viene también. Y bueno, por el momento Senake Zulu son 5 integrantes que son pilares importantes para nosotros. Uno es el vicepresidente, que es DJ Fefe, primer DJ de Uruguay. Después tenemos el entrenador físico oficial de la gente joven, que enseña cultura nueva, como parkour y tricks y todo eso, que se llama Ivo Seas. Es muy joven, pero es una persona súper abocada a lo que es la parte deportiva. Es beatmaker también, y son las bases de la música que estamos escuchando. Y también compuestas por DJ FF, que va a hacer los scratching en estas bases que también están escuchando. Okay. Para que un poco lo que es el trabajo. Esto es la parte de Senake. Tenemos que son integrantes, una es Lilia Mora, que es la primera mujer en hacer y competencias en Uruguay, de lo que estamos hablando en las academias, porque las academias fueron quienes fusionaron estilos, no importa si fue en su momento comercial o no, pero me parece que es algo importante también de nombrar, de que gracias al ingreso de las academias en los países, lograron hacer fusión de los estilos y que también la cultura hip hop llegue a abrazar varios estilos. Y me parece que no es menor, que hay mucha gente también abocada, que no está solamente vinculada a lo que es trabajar para una academia, también trabaja mucho para la cultura hip hop y me parece que merecía un lugar importante. Y después hay otra persona que se dedica a con barrios para el lado de la zona de piedras, para el interior más que nada. Que también se dedica a lo que son talleres, barrios, es bailarín, break también. También hace un trabajo social muy importante, que para nosotros la difusión en las escuelas, en los liceos y los barrios, me parece que hace que la gente salga un poquito de las drogas y a eso se dedica Senakezul. Excelente, China. Bueno, todo esto que nos comentas en torno a la versatilidad del hip hop, ¿no? Es cómo se adapta, cómo logra fusionarse con otros estilos. El hip hop como tal, muchas veces escucho los comentarios de gente, ¿no?, que nos dicen, no, pero es que ustedes están tomando una cultura extranjera. No, el hip hop viene hacia nosotros y se adapta hacia nuestro entorno como tal. Nosotros lo que tomamos y tenemos que aprender a rescatar son nuestros orígenes, como tú lo has mencionado. Nosotros, igual de acá desde Ecuador, te comento que tenemos más de 40 nacionalidades aborígenes autóctonas de acá, que se han ido manteniendo en resistencia también como tal, ¿no? Están distribuidas en todo el territorio continental, y nosotros también estamos en el estudio, en la comprensión, en el rescate de nuestras raíces hacia nuestros orígenes con todo esto que nos has comentado. Bueno, vámonos con esta penúltima canción. En este espacio estamos aquí con Big Girl China, desde Uruguay, desde Senakezulu. Paz, hermanos, a todos los que nos escuchan en el resto de Latinoamérica, desde el punto más extremo hasta el otro punto más extremo, ¿no?, de todo el mundo. Les estamos mandando muchísimas vibras para todos. Esperemos que todo esto mejore en torno a la cuestión de salud, en economía también, que podamos estar mucho mejor, más entendidos en el conocimiento. Vámonos con esta canción y volvemos para el bloque final con China. Bueno, estamos de regreso acá con Bigger China. China, me gustaría que nos puedas contar un poco más acerca de los procesos que ustedes tienen como Senakezul, lo que están haciendo actualmente, ¿no? ¿Cuál es el proyecto que están haciendo actualmente? ¿Cómo nos podríamos nosotros también enfocar? ¿Cómo nos podríamos forma de ayudarnos aquí entre hermanos en lo que es todo el territorio? Bueno, nosotros, si bien recién formamos como capítulo de Zulu en Uruguay, nosotros nos formamos el 20 de noviembre del 2020, hace poquito. O sea, si bien ya venimos gestionando talleres gratuitos, voluntarios y hacemos ramos, también hemos hecho eventos solidarios, hacemos comunidad. Senakezulu se autosustenta con sus medios. Hay siempre donaciones y colaboraciones a la gente de los barrios por medio de la difusión de las redes sociales, de los hermanos y hermanas que comparten nuestro trabajo. Nosotros habitualmente subimos videos de trabajos. Y también de la forma que nos ayudamos entre nosotros es eso, con la difusión y de repente haciendo algún video para apoyar a otro hermano que necesita alguna acción puntual para un remedio, para un alimento, todo lo que estamos haciendo. Con el tema de que estamos para bancar sus costos, porque obviamente por más que uno tenga voluntad, uno tiene que tener para moverse, para todo. Todo eso prácticamente sale de nuestros bolsillos O sea, no tenemos por ahora una organización que por lo menos de del país, pero sí estamos trabajando para que las cosas se sucedan y que el Estado nos apoye de otra manera. Cuando digo esto, no digo vincularnos políticamente con el partido de turno ni con el anterior. Siento cómo se sustenta Senaque Zulu, Uruguay. Senaque Zulu se sustenta todo a trabajo de cada uno, pulmón, cada uno tiene su trabajo, y de ahí sacamos nuestro dinero para los boletos, a veces no ganando, a veces vamos sin comer, y después al final del día vamos y comemos lo que tenemos. Trabajamos en las escuelas, en los liceos gratuitos, en las plazas públicas deportivas, donde llevamos el deporte para que los chiquilines, en vez de estar quedándose o viendo qué van a hacer de su vida, nosotros los tratamos de acercar y vincular lo que es la danza, lo que es la música, a enseñarles que hay otras cosas que se pueden hacer, que se puede ayudar a otras personas también. Nosotros queremos aclarar que no pertenecemos a ningún partido político, pero consideramos que nosotros necesitamos el apoyo del Estado, porque el Estado tiene que entender de que la cultura es de todos, que todos necesitamos la ayuda del Estado. Esto no estoy hablando que me fijen nada ni que nada, simplemente que el Estado tiene que hacerse partícipe de que hay que quieren construir cosas positivas, y no solo nuestros, sino todos los países. Yo sé que hay países que tienen mucho más represión, y sé que hay muchos países y hermanos y hermanas que la están luchando muchísimo y que no tienen ni siquiera la posibilidad de contar lo que estoy contando yo hoy. Entonces, parece que estaría bueno de que el Estado apoye más la gente que tiene ganas de hacer cosas por la gente joven. Y que no entre siempre el social adentro de esto, sino que entre más la parte humana de las personas. Si vamos a ayudar, que lo hagamos de lado del corazón y no tan lado de la foto, del video, de que yo hice, que yo no hice, bueno, más por ese lado. ¿Qué aspecto? Nosotros tenemos medianamente ya trazado un cronograma, por decirlo así, hasta mayo, donde tenemos un sitio ya hecho para bolicha, donde vamos a llamar artistas a la carta, ya vamos a hacer la invitación y todo, vamos a hacer un Zoom en vivo ese día para invitar a las personas, a los miembros colectivos de Zulun, que quieran participar. La idea es buscar artistas de todo tipo de edad, no solamente que pertenezcan a la cultura hip hop, sino que pertenezcan a todo tipo de cosas, quieran mostrar trabajo, fusionar los estilos como el cantón nuestro, como el tango, el flamenco, mezclarlo con la cultura hip hop. Y de ese lado hacer los artistas que puedan poner su dinerito. Y bueno, y que todos puedan trabajar, porque lamentablemente la gente joven no tiene un lugar donde expresarse, entonces tampoco tienen los medios de dinero para poder sustentarse. Entonces, desde ese lado, Senaque Zulu este año va a trabajar para poder obtener esos lugares o espacios para que ellos puedan difundir su trabajo. Hay actividades que nosotros no tuvimos, porque a pesar de la tecnología hoy por hoy, hay mucha tecnología empleada, y me parece bueno empezar a emplear los medios para cosas positivas. Con trabajo solidario, con trabajo el pulmón de las personas, que se vea que hay cosas buenas, que se dejan cosas buenas, porque siempre se muestra lo negativo. Lo negativo, y es como que es lo que vende lo negativo, me parece que no, me parece que es mucho más. Desde ese lado me parece que tenemos un deber, los pioneros, en dejar ese lado menos más hacia la gente joven. Hubo mucha gente que se perdió, una generación de la cultura que se ha perdido, los medios de comunicación, los que son sociales y demás, y es una cultura que no es la que nosotros empezamos. Pero han pasado tanto que tampoco es la cultura que nosotros hicimos. O sea, hemos mutado, se ha transformado. Entonces, así como ellos tienen ciertos valores que nosotros teníamos, como la hermandad, el conjunto, respetar al otro, la opinión del otro, que la ropa no es todo, que el dinero no es todo, sino que a veces el juntarse, poder construir de otro lado, que eso es un valor que no se puede. Me parece que nosotros tenemos que adaptarnos a lo que soy, a las redes sociales, al movimiento, a ese ímpetu, el ímpetu de los jóvenes, ¿no? Que traen lo nuevo. Y parece que también es bajar un poquito a gente grande, ese ego de decir yo hice y yo me formé y yo ya hice. No, hay que empaparse, aprender también de la gente joven, vincularse. Por ese motivo nosotros nos dimos cuenta que la gente joven tenía una necesidad y tiene, y no que la cubran mediante la violencia o mediante las cosas, a los golpes, a los gritos o no, mediante el respeto y mediante las puertas abiertas para que pueda trabajar. Y creo que de ese lado vamos a poder llegar a por lo menos a una nueva generación con las herramientas. Y nosotros, hoy mañana, si tenemos vida, vamos a partir dejando un buen mensaje. Me acabo de encontrarme con gente grande de school, gente referente a nuestra cultura, que se pelea por un lugar, que se pelea por el ego, que se pelea por participar, y es un mensaje. Eso me parece que no deja nada, me parece que hay mucho más por hacer. Hay toda una revolución en América, incluso, que todos los movimientos están buscando eso, buscando su pertenencia, y en la pertenencia buscar ese reconocimiento, pero no del lado del último, sino del lado de decir un mensaje que valga la pena. Porque te voy a repetir, nadie tiene la vida comprada, y estaría bueno que la gente joven tenga un legado de trabajo y que tenga la facilidad que nosotros no tuvimos. Parece que de ese lado tenemos mucho trabajo por hacer, y el espacio que me está dando y que le está dando a los hermanos es un puntapié inicial para que todos tenemos nuestro punto de vista. Llegó el momento, bueno, juntos, mediante reuniones, mediante trabajo, por lo que nos permite la pandemia, ¿no? Que hoy por hoy nos permite trabajar por Zoom. Así es. Pero más antes Dios quiere poder juntarnos. Pero parece que desde ese lado yo empecé a trabajar estas cosas y nada, y empezar a activar. Que el joven tenga esa llegada. Necesitan esa llegada. No podemos cerrar los ojos y decir que no hay que hacer, porque hay mucha gente que no tiene el espacio. La gente joven que la plata sale a robar porque quiere llegar a eso. Sale a la zona porque quiero llegar a todo. Y no es la forma. Y creo que nosotros grandes estamos ahí. Tenemos que estar ahí para mostrarles el camino correcto. Aunque sea con esfuerzo, vaya igual. Que en vez de podemos pedir. Y creo que el gobierno tiene que apoyar eso. Y no lo lógico del, bueno, el que está hoy vamos a ver si nos sacamos. No, sino que realmente se parte de eso, ¿no? De colaborar. Porque si no, nos vamos a volver a encontrar con una generación perdida, nos vamos a volver a encontrar con una generación que dice que bueno, las cosas se consiguen a veces lastimando a otro, y no es eso que queremos dar, y tampoco creo que es la cultura que queremos dejar, creo que mi postura del lado humanitario es lo que estamos en Uruguay. Chévere, chico. No es fácil, no va a ser fácil, no, no es un cambio. Así es, completamente de acuerdo contigo, sí. Lo que tú nos has dicho. Así es, completamente de acuerdo contigo, lo que tú. El hip hop es el camino que nosotros tenemos que mostrar al resto, resto de la cultura, a los que están o no están directamente con nosotros, a nuestras familias, que no están involucrados con nosotros. También enseñarles lo que es, y de lo que se trata. De amor, de unidad, de sano esparcimiento, de salud, de muchas cosas buenas que nos ha dado con nosotros, ¿no? Pues con eso, cosas buenas que nos ha dado. Realmente me quiero decir, agradecido muchísimo a toda la gente que nos ha estado observando en este programa. Espero que le tengan muy en cuenta las palabras de China, este mensaje. Palabras de China. Después de tu despedida, nos vamos con una canción para que tú la presentes. Así que, una canción para que tú la presentes desde Ecuador. Un abrazo a Mazulu y un abrazo para todos los que nos están escuchando. Un abrazo para escuchar. Le mando un beso y muchísimas gracias. Estamos con este tema que es dado por Jaime, que es nuestro maker oficial de Senake Zulu. Y lo que han escuchado también de Beat, de GFF, y su scratching, que es GFF. Y lo que tenemos es una novedad, que ya estamos sacando un disco con varios temas, que una de las cantantes soy yo, así que también para mí está bueno innovar. Y todo eso va a ser sus plataformas en un principio para recaudar para eso mismo, para poder colaborar con los niños que trabajamos. Y incluso también vamos a hacer las sesiones con otros hermanos para poder llegar a hacer un fondo común para eso, para que todos tengamos, para poder ayudar a comunidades más chicas que son países que hacen nuestro trabajo, en fin. Así que muchas gracias por el espacio. Esto fue Nunca y Zulu Radio, viviendo el quinto elemento. Gracias, China. Para salvarme, no descontrolarme, desinflarme, más bien comprenderme, amarme, solidarizarme, aunque esta vez con causa propia, desapuntalarme, desacorralarme, más bien liberarme, descifrarme, acompañarme, mi punto de encuentro afloje, desarticularme, perdonarme para no destratarme y no al castigo que disfruta cuando dice que estoy tarde. Una silla, en una mesa, un hogar prestado en base. No hay escapatoria si el escape mismo también es encierro y se me desmorona. La ilusión de que termine este flagelo, esperanzas que podía transformar este veneno. No sé cómo parar de pegarme y compararme. Entendí que el lugar es lo de menos. Los fantasmas te persiguen donde vayas y no les pones el freno. Pero cómo frenar esa voz que dice: no servís, no llegás. ¡Qué ilusión! Al final la ruta no estaba mojada. Al final la depresión no era una pavada. No. Si existiera solución la tomaría entera, la abrazaría y pediría: me acompaña un rato al parque, venga conmigo a tomar aire y sea consuelo o al menos en parte. ¿Quién diría que hasta acá yo llegaría? Y no hablo de seguidores, hablo de ciertos dolores. Rara se puso la vida y cuando creen que me deslizo, acá me tengo por el piso. ¿Quién fue que quiso? Acabé al borde entre mis cables, chamuscada, algo asfixiada, entreverada, más que entera, entrecortada. No sé qué digo y algo sale por sí mismo, y mientras tanto soy testigo de esta falta de amor mío. Bar Múnich, 16:51, Barcelona, Cataluña. animaría a tomarme un café en un bar local. Me gusta. El cartel es verde y tiene un toldito. Afuera tres mesas. En la de la derecha, mirando desde la calle, hay una señora que toma un tembazo. Los codos sobre la mesa y una mano sosteniendo el mentón. Típico gesto de alguien que piensa. No es tan vieja y su bastón descansa en una de las sillas vacías. En la mesa del medio me senté yo. Tengo que seguir para no llegar tarde. El café salió a 1,05€ y le di un tinte especial esta tarde de mierda. YHS. Me pierdo, después me encuentro extraño. El tiempo modifica todo, vida basada en cambio. El cardio desgastado, pero ahí sigue latiendo. Yo sigo sonriendo en el pasar de los años. Disculpa si mando todo al carajo. No nací para ser el esclavo de tu trabajo. Si hay algo que incomoda, media vuelta y me rajo. No pedí estar acá, ni sé quién me trajo. A convivir entre falsos, de esos que dan la mano y se te prenden del brazo, donde se aprende a caminar la calle descalzo, y pocos apreciamos lo que vale un beso, por eso me atraso. Si yo pienso en ellos, camino paralelo buscando mi progreso, corriendo toda la vida atrás del puto dinero, al final terminamos iguales, ceniza, carne y hueso. A ciertas cosas ya no le hallo sentido, sigo escribiendo al ritmo de mis latidos. No canto victoria y voy ganando el partido, y es que pa' mí ya gané si por la rima estoy vivo. Tú sé feliz aunque no sea conmigo, puedo ser compañero en ese camino. De mis fechorías no respiran testigos, y el día que tú te vayas alegría lleva contigo. Mi rap tranquilo y hardcore, cruda verdad de calle, corazón y charco. Inundaron las lágrimas, ya perdí el barco. No temo volver a empezar con la hoja en blanco, no, no. Mi rap tranquilo, hardcore, cruda verdad de calle, corazón y charco. Inundaron las lágrimas, ya perdí el barco. No temo volver a empezar con la hoja en blanco. Me voy nadando, estoy llegando como un náufrago. La vida iba a escupir y le grite puta en mi cara, no. Llegaré a la orilla, cueste a lo que a mí me cueste. Otro día que comienza, otra noche que salgo ganador. Gané paciencia esperando a la inspiración, y en tiempos de sequía esperando que crezca la flor. Creé nuevas matices nacientes del gris color. Me tomé la línea que separa el odio del amor. A futuro yo desterraré mis miedos, podré gritarle al cielo lo mucho que yo me quiero. Seré yo quien derrita este corazón de hielo. Voy a arrancarme el corazón escribiendo sincero. Si trata de verdad, tengo lengua sin pelo. Odio la mentira ya que me hizo un agujero. Cortaré mis venas vertiendo sangre al tintero. Esto es real porque lo es, por los que están, por los que fueron. El rap me ayuda a superar este periodo de agonía y estrés. Aunque me muestre frívolo, los pensamientos perturban, se acumulan como balas, se disparan. Mi cabeza un polígono, mi rap tranquilo y hardcore. Cruda verdad de calle, corazón y charco. Inundaron las lágrimas, ya perdí el barco. No temo volver a empezar con la hoja en blanco, no, no, no. Mi rap tranquilo y hardcore. Cruda verdad de calle, corazón y charco. Inundaron las lágrimas, ya perdí el barco. No temo volver a empezar con la hoja en blanco, no, no. Esto fue Nunkey, Zulu Nation Radio. Te esperamos en una nueva edición.